contacto con él. ¿Cómo te va, Nano? ¿Cómo andas? Hola, Basilio, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás en La Rioja? Sí, estoy en La Rioja ahora, sí. ¿Cómo está el día hoy? Para Chilecito. Ah, sí, porque vivís en Chilecito. ¿Cómo está el día hoy? Está nubladito, fresco, un placer estar en La Rioja. Afloja un poquito el calor ya. Claro, claro, claro. Sí, sí, porque hacía un poco de calor. Es normal ahí. Bueno, sí, ahí me escuchás, sí, bien. Me escucho muy bien. Bueno, sí, quédate quietito en algún lugar por ahí, así podemos hablar. Sí. Nano, te hablaba porque queríamos consultarte precisamente sobre el tema del patrimonio, ¿no es cierto?, en las ciudades. Es un tema en el norte, es como un tema universal, ¿no?, porque la gente viene a nuestras ciudades a ver precisamente de su arquitectura, sus espacios públicos abiertos, y siempre existe la idea de que el patrimonio es una cuestión como cerrada, ¿no es cierto?, elitista, para gente que solamente entiende de eso, pero realmente la mirada del patrimonio ha evolucionado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo tengo muchos prejuicios con el tema del patrimonio, así definido tradicionalmente, ¿no? Porque ajá, se ha hecho una relación directa entre patrimonio y historia, como que patrimonio es lo viejo, y evidentemente eso no es así. Hace mucho tiempo que se ha dejado ya esa concepción, y bueno, me parece que relacionar lo patrimonial con lo viejo y por lo tanto con lo histórico es muy poco proyectual, digamos, no sirve para hacer buenos arquitectos. Con eso no estudiamos, sí, buena arquitectura, ni hacemos, sí, buena arquitectura. Yo diría más bien que de lo que se trata es de aprender a proyectar en contextos complejos, ¿no? Ajá. Donde el patrimonio parte, es importante, y hace complejo el lugar donde uno construye y donde uno proyecta. Entonces yo creo que debemos dejar de hablar de patrimonio y hablar de contextos complejos en los cuales la historia, las resistencias ambientales, como decimos en mi taller, el espíritu del lugar o las energías del contexto, hacen un patrimonio diferente. Claro. Que ya no es histórico, que no es viejo, sino que es vivencial, y que es diferente según los grupos de personas que lo definen y valoran, ¿no es cierto? Mm. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros en mi taller. Claro. Y se habla siempre de las iglesias, ¿no es cierto?, que tienen un valor patrimonial muy importante. Vos has hecho tres libros precisamente sobre las iglesias del interior de La Rioja. Inclusive uno de esos libros ha llegado, aquí estoy con Dimas, mi amigo Dimas, que está en la co-conducción. Te mando un abrazo, Nano. Te cuento, Dimas, y a la audiencia, que uno de esos libros llegó al Papa también. Es así, Nano, ¿eh? Les han regalado al Papa los libros tuyos, al otro Papa. ¿No? ¿Me escuchás? Hemos tenido la satisfacción, sí, de poder entregar nuestros libros al Papa Benedicto, y después le hemos hecho llegar, a través de funcionarios del gobierno de la provincia, al Papa Francisco los libros nuestros de la Iglesia Fiojana, sí, que sin duda configuran una parte del patrimonio arquitectónico, cultural riojano, pero que no es el único, ¿no? Porque es un patrimonio, claro, muy de estudio, muy concreto, claro, que representa a una gran mayoría del pueblo. Pero no es el único. Yo a mí me gusta ver más ahora de los patrimonios más bien formados por espacios y por lugares y no por monumentos en sí mismos. Ah, ¿no? Mira, no qué por bueno. Objetos, sino por relaciones entre objetos, como presta la atención. Esquinas, plazas, claro, calles, ¿no? Claro. Sacarnos un poco el objeto de encima, un poco el objeto arquitectónico en sí mismo, el edificio solo, claro, y meterlo en un contexto que es amplio y que es complejo. Y a esa complejidad aludo yo cuando digo que debemos diseñar en contextos complejos, en los cuales el patrimonio, el edificio, claro, es una parte, pero no es lo único, ni quizás no es lo más importante aún. Está bien, ¿no? Está bien. Mira, tenemos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de La Rioja, precisamente, que están trabajando en su tesis para poder recibirse. Ellos trabajan en la iglesia La Merced, le contamos a la gente que es una iglesia tradicional, que está ubicada en una calle que se llama la calle Rivadavia, la avenida Rivadavia, pero como decimos, son temas universales al norte, ¿no? Este tema de las iglesias y todo lo que significa, ¿no es cierto?, en la cuadrícula fundacional de las ciudades. Y acá te preguntan estos estudiantes, ¿cómo cree que se va a dar esta relación del espacio público y las iglesias en el tiempo? ¿Qué opina sobre la apropiación del espacio público de las iglesias? ¿Y qué opina sobre la venta, por ejemplo, de GNC colindante a esta iglesia, en este caso la iglesia de La Merced? Bueno, el espacio público en las iglesias es muy importante, porque nosotros teníamos fuera de las iglesias lo que se denominaba el atrio, ¿no? Que era un espacio semi-sagrado en el cual vos te preparabas para entrar a la iglesia y estabas ya en un estado especial, digamos. El atrio es el lugar que está más adentro de la vereda, pero todavía no está adentro de la iglesia. Es un espacio semi-público, digamos, o público semi-religioso, que era muy importante en ese tipo de arquitectura, y que hay que tener en cuenta, ¿no? El atrio como un espacio de transición entre el espacio público y el espacio sagrado. Por otro lado, yo creo que la intervención ahí en la Merced es una intervención muy, muy interesante, porque estamos en pleno centro, ¿no? Claro. Y tenemos que hacer valer también el valor del suelo, porque la ciudad no puede sustraerse a la economía de mercado en la que vivimos, y tenemos que hacer una intervención sustentable que se sustente económicamente en el tiempo. Me parece muy, muy importante a mí tener en cuenta el valor económico del lugar, además del valor patrimonial, lo que hace complejo, como decía hace un rato, la intervención en el sitio y tan rica, ¿no? Claro. Y también tiene que convivir las estaciones de servicio y todas esas cosas. Yo creo que la polémica entre vender gas a la par de una iglesia y esas cosas no tiene sentido. A mí me parece que se puede perfectamente vender gas o vender combustible a la par de una iglesia, a la par de un hotel o a la par de un hospital, y no pasa nada. Lo que hay que hacer es hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Que la estación de servicio funcione como tiene que funcionar, con sus prevenciones, con su falta de seguridad, nada más. Yo no creo que deba hacerse un escándalo como el que se quiso hacer en La Rioja por eso. Me parece que se sobrealtó un poco ahí. Y creo que no pasa nada. Se vende gas en todos lados, nunca pasa nada. Y me parece que tenemos que ser cuidadosos, porque cada cual haga las cosas como corresponde, con la normativa vigente, cuidando lo que tiene que cuidar y nada más. No veo algo incompatible ahí. Está bien. Precisamente Álvaro Sisa, ayer estaba viendo un documental de él del proyecto de la Escuela de Arquitectura de Oporto. Y él dice: la autenticidad de los objetos es lo que importa, su atmósfera, el ambiente que irradian, y no tanto lo físico, que iría un poco con lo que vos estás diciendo, Nano, ¿no? Absolutamente. La arquitectura tiene que construir espacios para que el hombre viva su vida de una actuar en la ciudad benéficamente, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos que hacer cosas que nos beneficien en nuestra vida cotidiana. Claro, sí, sí. Ese es un poco el desafío. Y para que a nosotros la arquitectura que hacemos sea benéfica en términos ambientales, tiene que ser amigable con el patrimonio, entendido en su múltiple definición, ¿no es claro. cierto? Tiene que ser amigable, tiene que ser respetuosa, tiene que estar integrada. Claro. Y tenemos que el patrimonio una actitud proyectual más que histórica. Claro. Como arquitectos diseñamos espacios para que la gente viva. No somos historiadores, no contamos cuentitos, no nos importa esa parte. Claro. Tenemos que tomar el patrimonio como una preexistencia ambiental, como digo yo, una preexistencia ambiental compleja, y definirla, desentrañarla, entender su espíritu, y intervenir en frente a ella. Grandes arquitectos han metido mano en contextos patrimoniales. Yo me acuerdo ahora de Lorenzo Piano, por ejemplo. Claro. Y han hecho maravillas. Sí, soy patrimonialista. Simplemente entendiendo buena arquitectura, nada más. Mira cómo se comunican los estudiantes. Agostina dice: ¿hasta dónde se respeta la estructura original de una obra y hasta dónde se interviene para darles nuevas características? Bueno, un poco lo que vos estás hablando, ¿no? Mira, nosotros en cuarto año hacemos una intervención en la manzana de Santo Domingo, en La Rioja. Sí. Que también tiene es un patrimonio importante, la iglesia, el convento, el Monumento Histórico Nacional, es la iglesia más vieja de la provincia. Y tienen ahí los curas terrenos amplios para hacer cosas. Entonces nosotros tomamos toda la manzana, consideramos esa preexistencia ambiental, definimos el espíritu del lugar, definimos las características del entorno y hacemos edificio en altura, considerando un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero fundamentalmente que la ciudad de La Rioja se tiene que densificar, el área central se tiene que densificar para que la gente pueda acceder a mejores servicios, a cortar las distancias con esos servicios y hacerla más sustentable también en términos económicos. Hay que tener muchas cuestiones en cuenta para eso. El patrimonio y los edificios de valor son importantes también, pero no son las únicas, me parece. Bien, Agostina también pregunta y dice, cuando hablamos de patrimonio urbano, entendemos que es necesario darle nuevo uso a los viejos edificios, porque de lo contrario, estos no pueden mantenerse en pie. Pero cuando hablamos de un ámbito urbano, ¿cómo evitar caer en la museificación cuando se busca mantener todo como está? Evitar cambios, impedir la renovación. La pregunta es, ¿cómo defender la memoria de nuestros ámbitos urbanos e impedir la museificación? Interesante. Yo, en primer lugar, estoy en contra de mantener todo como está. Creo que he dicho otra cosa en esta charla. Yo digo, hay que cambiar. Lo único permanente en la vida es el cambio, ¿no es cierto? Hay que cambiar. Pero claro, hay que cambiar con criterio, ¿no? Por eso digo, uno tiene que determinar las cosas benéficas que las esquinas tienen, por ejemplo, la ciudad, los espacios abiertos, las calles, y no perder ese paisaje, no perder esos elementos que son fundamentales a la hora de hacer nuevas intervenciones. La Rioja seguramente necesita veredas más anchas, necesita más árboles, necesita más espacios abiertos, con sombra, por el clima, ¿no? Pero eso no implica que tengamos que romper todo lo que hay para hacer cosas nuevas, y por supuesto que tampoco implica que dejemos todo como está. Claro. La ciudad cambia todos los días, es como cuando vos ves un chico que crece, ¿no? Si vos lo ves crecer día a día no te das cuenta de los cambios, pero si lo ves después de 3 años, te das cuenta cómo ha cambiado. En la ciudad pasa lo mismo. Si vos viajás y vuelves a los 3 años, te vas a dar cuenta de los cambios. Pero si estás todo el día viviendo ahí, los cambios parecen que no han pasado. Entonces, en esa metamorfosis así del día a día, de lo cotidiano, de lo que va pasando con una intervención tras otra, creo que la ciudad tiene que ir enriqueciéndose. No tiene que estar todo siempre igual. Las cosas tienen que cambiar, pero los cambios que nosotros hacemos tienen que generar tienen que influir benéficamente en la vida de todos nosotros, ¿no? Claro. Ese me parece que es el tema. Sí. No pasa por otro lado. En una ciudad, considerando que la ciudad no son solamente calles y plazas, sino lo que pasa a la gente, su patrimonio, darle un valor económico o valorizar estos edificios o áreas de la ciudad que tienen un valor patrimonial para sacarle un rédito económico a través del turismo, eso es lícito, ¿no? No tan solo el turismo. En muchos casos es mucho más económico restaurar o reciclar un edificio que tirarlo y hacerlo de nuevo. Eso a nivel de números casi siempre pasa eso. Si el edificio tiene valores patrimoniales y vos querés reciclar y hacer algo nuevo, como se hizo en el patio Olmos en Córdoba, por ejemplo, creo que es una recuperación razonable, porque se mantuvo un edificio, por lo menos en la parte exterior, se generó la plaza de San Esquina, y adentro se recicló para nuevos usos. Claro. Este ejemplo sobra. Lo que hay que tener en cuenta es qué hacer en cada caso específico, ¿no? Claro. Porque no todos los casos requieren una misma solución. Ahí está el tema. Sí, las soluciones varían de acuerdo a los casos. Sí, pero el cambio es algo que siempre tiene que estar presente. Claro. Sobre todo en ciudades nuevas como las nuestras, ¿no? Claro. Tan nuevas que son. Me viene a la memoria en este momento el monumento a la bandera, viste la intervención que han hecho, la última intervención que se ha hecho de conectar el monumento a la bandera, la plaza del monumento a la bandera, con la plaza de Rosario, donde está la municipalidad, y precisamente ahí está la iglesia, catedral, y han demolido el sector al lado de la iglesia para poder hacer esta vinculación, y llevaron todas las actividades de la curia debajo, ¿no es cierto?, de la fuente. O sea, no hay que tener prejuicios en ese sentido. Si se puede llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, y se puede revalorizar, como en este caso sucede en el Monumento a la Bandera de Rosario, el espacio, como vos bien decís, aprender a proyectar en contextos complejos, ¿no?, y sacarnos un poco el objeto y tener en cuenta el contexto, este complejo del que hablás, la situación es totalmente justificable. Mira, los prejuicios son lo más dañino que hay en la arquitectura. Sí. Es algo muy dañino eso. Actuar con prejuicios, con juicios previos que no son nuestros, y que ni siquiera los hemos pensado nosotros. Yo creo que lo que tenemos que plantear es también, lo que uno dice, es un diseño participativo, ¿no? Cuando uno proyecta en diseños complejos, nunca tiene que tener fuera de su cabeza lo que piensa la gente que está en el lugar, la gente que está involucrada en el día a día, en los sitios donde uno va a trabajar. Realmente, acordate, Giancarlo De Carlo hacía grandes asambleas populares en Italia, en Urbino, antes de meterse con los edificios y los monumentos de la ciudad. Sí, claro, esto es importante. De alguna manera planificar tu proyecto, ¿no? Discutir las pautas, discutir los parámetros, discutir los valores. Y no hacerlo uno solo como normalmente algunos arquitectos hacen, ¿no? Porque el que sabe soy yo.